quiero que sigas guiando mi vida. No me dejes caer en la tentación. Quiero salir de este maldito infierno. Lucecita, por Dios. Suena otra vez la voz que ordena mi conciencia. Suena y me pide que no pierda la cabeza. Y no como una cita obligada con mi instinto. Quiere de a poco que me aleje del peligro. Quiere y no puede. No debo hacer. Pensando en vos y en Dios, lo malo aquí descansa. Si se despierta con su pum pum puñalada, se intoxica con excesos mis sentidos, perdiendo paz que apenas gano si estoy vivo. No me abandones, ruego de tu perdón. Hoy te imploro, vuelve junto a mí, dime dónde estás. Confieso, tengo mil heridas que escondí de aquel verdugo que me nombra. Viene por mí persiguiendo hasta mi sombra. No me abandones, ruego de tu perdón. Hoy te imploro, vuelve junto a mí, dime dónde. Esta voz que ordena mi conciencia suena y me pide que no pierda la cabeza. Y no, no.